a centrarnos en los actos del fin de semana. Y entre ellos hay que mencionar, bueno, pues los actos que ya nos dejan ver que se aproxima la Semana Santa en nuestra localidad. Como es tradicional, cuando llega esta fecha, las agrupaciones de música de nuestro municipio ofrecen sus tradicionales conciertos de marchas procesionales. Este es el caso de la agrupación musical Ubriqueña, que este sábado, a partir de las 9, en el IEM Maestro Francisco Fatou, nos va a ofrecer un concierto de marchas procesionales, acompañado además también de la banda de música Maestro Enrique Montero de Chiclana de la Frontera. Hablamos con el director de la agrupación musical Ubriqueña, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues es una de las citas del fin de semana que nos pone ya, como decíamos, sobre la pista en torno a la proximidad de las fechas propias de la Semana Santa, ¿no? Vosotros, imagino, desde la agrupación, trabajando desde hace ya bastante tiempo en todo ese repertorio de marchas procesionales de cara a estos días. Pues sí, vamos, llevamos ya desde que pasó feria, pues empezamos a los ensayos para la Semana Santa, excepto varias cosas que teníamos también con temas de corrida de toros y cosas esas, pero en fin, mayormente enfocado en la Semana Santa, vamos, para ya presentarnos en el sábado, día 18, en presentarnos en el concierto tradicional que tenemos ya que lo vamos haciendo de hace muchísimos años. Llevamos ahora prácticamente 6 o 7 años que estamos trayendo una banda de la provincia, no de la provincia, pero vamos, uh-huh. Hasta Huerva también, hasta Zamogué, en la banda juvenil de Mogué. Traemos una banda invitada donde que todo el mundo que vea lo que nos escuche a nosotros y que escuche también a las demás bandas, que vea cómo va la música cofrade por toda Andalucía y por toda la provincia. Uh-huh. Es un concierto de marchas profesionales, también tradicional, como decíamos, en nuestra localidad, que llega desde hace unos años acompañado por una banda invitada con la que, bueno, pues en cierto modo tenéis cierta relación, ¿no? En este caso, con la banda de Chiclana. Háblanos un poco de ello, si te parece, Antonio. Bueno, la banda de Chiclana, es una de las bandas federales. En este caso, su director era el secretario de la banda federal de la provincia. Uh-huh. Y bueno, por la relación, hemos estado ya varias veces en Chiclana, invitados por ellos, y nosotros no hemos tenido nunca la oportunidad de verlo, invitado. Llegó este punto no es que hemos podido invitarlo, solamente que cuando lo hemos querido invitar ellos no han podido, porque es una banda que la verdad que es una banda bastante bastante sonada y además bastante que tiene muchos compromisos, y la verdad que tuvimos que coger el día 18, que era el día que ellos tenían libre, porque lo tienen ocupado prácticamente todos los fines de semana. Y bueno, le hicimos el compromiso dijeron que sí, que podían venir. No vendrá toda la banda completa, según me dice vendrán unos 70 músicos, mayormente porque son alrededor de 100 y pico músicos. Nosotros le ponemos un autobús, los que entren en el autobús y los que vengan en coches particulares. En total nos comunican que vienen sobre unos 70. En fin, ¿qué te voy a decir de la banda? Uh-huh. La banda, espero de que vayan a escucharla y que la escuchen. La banda, si alguno está informado sobre las bandas de música, pues vamos, Chiclana es una de las mejores bandas que hay en la provincia de Cádiz. ¿Y qué te voy a decir? Bueno, el número de músicos que los componen ya lo dice todo, ¿no? Me ha dicho que son más de 100, ¿no? Sí, son más de 100. De por sí le teníamos que poner dos autobuses, pero nosotros, estuvimos en contacto con ellos para que, no, hombre, que si pudieran venir menos, porque la verdad tampoco el escenario del Fatou no es un escenario que sea bastante grande. Yo creo que 100 músicos costará un trabajo meterlo, enorme, que va a ser un poco difícil. Y bueno, ellos mismos ya que decidieron que sí, que no había ningún problema, que ellos vendrían en el autobús, los que entraran, creo que son 59 o 60, creo que son, uh-huh. El resto pues vendrá en coches particulares y con familia y cosas de esas, ¿no? Y fuera parte, pues bueno, pues la, como ya te comentaba antes, es una banda que tiene mucho prestigio en toda la provincia y bueno, y sus actuaciones, date cuenta que la banda pues ha actuado en muchos países, ha actuado en Francia, en Portugal, en Inglaterra. Bueno, la trayectoria que tiene, podéis entrar en su página y podéis ver todo lo, el movimiento que en que tiene la banda. Claro, pues. Hay mucho, vamos, la mayoría son profesores, y la verdad que la banda, pues, yo la he escuchado muchas, muchas veces, y la verdad que la banda tiene un prestigio bastante grande y un nivel muy alto. Un nivel importante, y bueno, pues está claro que traer también a un grupo de esta categoría hasta nuestra localidad, pues es un esfuerzo, ¿no? En este caso para la agrupación musical que lo organiza. Sí, sí, la verdad que es un esfuerzo, la verdad que es un esfuerzo, y ya mayormente, hombre, también tenemos porque ellos nos hicieron un compromiso, hemos estado allí por lo menos cuatro veces, y cada vez que nos han hecho el compromiso que nosotros hemos podido estar. Y claro, nosotros se lo hemos pedido varias veces por tiempo de ello, por su compromiso y por su cosa no han podido venir, pero bueno, hasta que ha llegado el punto que ha podido hacer, y bueno, y la tendremos aquí este sábado. Bueno, pues la banda de Chiclana, en este caso, que va a acompañar a la agrupación musical ubriqueña en ese concierto de marchas procesionales. Un concierto también, como decíamos al principio, pues tradicional, ¿no? Propio de esta época del año, que nos hace meternos ya de lleno en lo que es el ambiente cofrade, ¿no? Ya a partir de ahora casi que comenzamos a hablar también de temas cofrade cada mañana con distintos contenidos, ¿no? Porque se va aproximando el periodo de Semana Santa, un periodo importante para las bandas de música, porque ahí es donde, bueno, pues tienen uno de sus principales metas, ¿no? De todo el año, se puede decir, en realidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que te digo que, bueno, que en la Semana Santa la agrupación está en pie, bueno, porque vienen estos actos en Semana Santa, y la verdad que, bueno, que para mantener una banda de música se necesita mucho dinero, y tenemos la suerte que viene Semana Santa, y la verdad que todos los contratos que vienen saliendo, pues bueno, pues vienen, están cotizados a un nivel un poco alto, y podemos estar siguiendo para adelante. Si a un caso fallaran estos casos, pues bueno, pues yo te diría que la agrupación, bueno, estaría ahí, ¿no? Estaría, pero con menos esfuerzo, pero vamos, da el apoyo que mayormente para tener la enseñanza de los críos, el mantener todo el instrumental que tenemos, todo el repertorio de partitura, en fin, y bueno, eso hay que mantenerlo, y eso vale un dinero, ¿no? Y la verdad que gracias a la Semana Santa pues nos podemos salvar de todo el tema que tenemos. Todo el material que hay que aportar, ¿no? Para que una banda de música pues pueda funcionar como es debido, ¿no? De manera adecuada. Es lógico, sí, bueno. Claro. Y los contratos con la Semana Santa, con las distintas salidas profesionales, permiten a las agrupaciones de estas características, bueno, pues sobrevivir, como quien dice, ¿no? Sobre todo si uno se cuenta, sí, con ayuda de otro tipo. Eso es lo que te explicaba antes, que mayormente, pues bueno, pues se puede vivir un poco más relajado en el tema económico con el tema de la Semana Santa, ¿no? Ya como te comentaba antes, ¿no? Por el tema de materiales que tenemos, que son los gastos, todo el que esté en una banda sabe los gastos que hay. En fin, que hay bandas que son diferentes a nosotros. Nosotros somos un grupo de amigos que nos consideramos, estamos muy unidos, y la verdad que, bueno, que el tema económico para nosotros no le damos interés ninguno, solamente mayormente el interés que le damos es porque tengamos instrumentos, que no le falte nada en ningún componente, en fin, todo esto, ¿no? Tanto traje como en fin, como instrumento, como lo que le haga falta, siempre que esté ahí la agrupación, ¿no? Todo lo que le haga falta hay que procurar ponérselo y que no le cueste un duro a ningún componente de la agrupación. Por eso, dentro de todo ese trabajo previo que desarrolláis de ensayo de la propia agrupación, ensayo de diferentes piezas musicales, os centráis especialmente durante todo el año en el tema de las marchas procesionales, ¿no? Hay que trabajarlo entonces para que después también puedan salir todas esas intervenciones durante las salidas procesionales. sí, claro, el tema de todo, vamos, que mayormente, bueno, es que hay más actos, ¿no? Hay otros actos, ¿no? Mm. Por ejemplo, como lo que son ferias y lo que son actividades taurinos, ¿no? Cosas de, en fin, pero vamos, mayormente, pues, como siempre, como lo que te estaba hablando antes, lo más importante y lo más fuerte es lo de Semana Santa, ¿no? Mayormente para cubrir todos estos gastos. Ahora, por ejemplo, hemos hecho un gasto que, bueno, que vamos a estrenar trajes, ¿no? Nos hemos hecho unos trajes diferentes al que teníamos. En fin, la banda coge otro colorido, coge otra forma de verla, ¿no? En fin, yo creo que, bueno, que la cosa pues va para mejor y va para adelante, ¿no? Va muy bien, ¿no? Uh-huh. Nuevo uniforme, ¿no? Podemos decir que tenéis. Sí, lo vamos a estrenar el sábado. Ajá. Y un uniforme, bueno, creo que en qué bonito. Bueno, es bonito para otro no le hace mucha gracia, pero bueno, el gusto, como cada uno tenemos un gusto, pero bueno, no creo yo que sea, vamos, son uniformes ahora mismo mayormente que lo están llevando prácticamente casi todas las bandas, ¿no? Y por lo menos cambia un poco de la ética de lo que es la banda siempre con el traje azul. Chaqueta normal, ¿no? En fin, sí. Bueno, el traje azul es lo que pasa que es diferente, vamos, que es diferente. Va de cuello harto, en fin, no es una chaqueta de solapa, no es una chaqueta pony, nada. Uh-huh. En fin, es de cuello harto y la verdad, pues, queda muy bonito. Yo lo veo muy bien. Esa renovación que hacía falta, ¿no? Un poco de toque de modernidad también, ¿no? Para el uniforme de la agrupación. Sí. Bueno, hace falta como en todas las cosas, ¿no? Prácticamente a las casas se le da un pintado todos los años, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues sí. Hay que darle también un limpiado, ¿no? A la estética. A la estética, ¿no? Lo que te quiero decir. Bueno, pues nuevo uniforme, el de la agrupación musical lubriqueña, que vamos a poder verlo porque lo van a estrenar este sábado en el concierto de marchas procesionales y ya, bueno, pues lo vamos a poder ver el resto de la Semana Santa también aquí en nuestra localidad, ¿no? Acompañando los diferentes pasos. Cuéntanos, vamos a centrarnos en el concierto, si te parece. Un concierto, como decíamos, con la participación de la orquesta, de la banda invitada, banda de música, maestro Enrique Montero de Chiclana. ¿Qué es lo que vais a ofrecer? ¿Qué tipo de piezas? ¿Cómo lo habéis organizado? Cuéntanos. Bueno, pues lo hemos organizado tocando cuatro piezas en cada banda para que no se haga muy pesado y al final pues tocaremos una pieza, ¿no? En conjunto las dos bandas, que también no sé cómo tocarlas porque no sé cómo entraremos en el escenario, pero bueno, se intentará y estaremos, unos estaremos abajo, otros arriba y bueno, y la tocaremos en conjunto, ¿no? Empieza la banda de Enrique Montero con la pieza En Como Tú Ninguna, en De David Hurtado, segunda en Reina de la O, en de Antonio David Rodríguez, Osanna en Cerci, de Óscar Navarro, y Coronación, de Manuel Marbizón. Después entraremos nosotros, lo que es la agrupación musical lubriqueña, empezaremos con Virgen de Rosario Coronada, de Pablo Ojeda, en Aniversario de Antonio Verdía, en Cristo de la En De La Naguilla, de Rubén Rullo, y Tras Tus Pasos y Tras Tu Manto Macarena, de Juan Carlos en Ocaña. Al finalizar, pues, tocaremos la pieza Rocío, de Manuel Ruiz, y la tocaremos en conjunto con las dos bandas, y ese es el repertorio que tendremos, entre las dos bandas en este concierto que daremos el día 18. A las 9 de la noche en el Fatou. Es el programa previsto. Sí que me decías que la última pieza que vais a interpretar de manera conjunta va a unir a los componentes de las dos bandas, de los dos grupos musicales. ¿De cuánto estaremos hablando? ¿De los 70 más o menos que llegarán por parte de Chiclana? ¿Vosotros y la agrupación cuántos sois? ¿Cuántas personas se pueden subir al escenario? Bueno, nosotros somos 50 músicos, o sea, más o menos, de los 50 le metes los 70, pues por eso te comentaba antes que no sé si entraremos, que no vamos a entrar en el escenario, seguro que 121. No entramos en el escenario de bueno, todo, ¿no? Porque ya se convierte prácticamente en 130 músicos, lo que se ya no es por la persona que esté que esté en el escenario, sino mayormente que está con el instrumento te coge otro espacio, ¿no? Y bueno, claro. Y la verdad que, que va a ser un poco, pero bueno, se intentará y se hará lo mejor posible. Pues más de 100 músicos en lo alto del escenario con esas dos agrupaciones conjuntas para interpretar esa última pieza musical, esa última marcha procesional. Dentro del programa que nos has comentado y en cuanto a las piezas que vais a interpretar vosotros, ¿hay alguna nueva este año? ¿Estáis preparando alguna nueva marcha procesional o son todas que ya teníais preparadas y ensayadas? Bueno, en las piezas en que nosotros vamos a meter prácticamente son nuevas todas. Date cuenta que estrenamos la marcha, prácticamente esta marcha es la última, en Trastumanto Macarena, que ha sido sacada hace unos meses. En este caso, su autor pues, nos la mandó, es una marcha que da gusto escucharla. Tenemos otra marcha que también nos la ha mandado nuestro autor, que es la tercera, ¿no? Vamos, el Cristo de la Laguilla, la verdad, una marcha que es muy bonita, es muy pegadiza y, bueno, son marchas todas nuevas, ¿no? Virgen de Rosario es otra marcha que también es nueva. Bueno, te estoy hablando aquí y después en aniversario, en Deverdía, que, bueno, ya esa es una marcha un poco esa de hace unos años. Y después estas tres, las que te he comentado antes, pues son marchas que están sacadas de hace meses, o sea, que no son piezas mayormente que estén muy escuchadas, ¿no? Cuando no están muy escuchadas, que no están escuchadas, la verdad. Pero son marchas que son pegadizas y cuando nosotros las metemos, pues la vemos, nos ponemos a escucharla y vemos que la marcha, pues, que merece la pena de tocarla, ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros metimos en Mi Amargura, que la metimos hace ya de, yo no sé si hace 7 años por lo menos, Mi Amargura, bueno, pues es la primera vez que se tocó, que no había eso, una vez que salí la marcha. Y la verdad, pues la marcha, tanto el autor como decía, que se la sacó a una virgen, no, a los mismos no le gustaba, no sé qué, bueno, pues la marcha ahora mismo está considerada como el número uno en todas las bandas, ¿no? Y nosotros la tocamos hace, como te estoy hablando, hace 7 años más o menos, ¿no? Y hoy no hay una banda que no la toque, ¿eh? Bueno, de por sí es que te la están pidiendo. Pues bueno, pues lo mismo puede pasar con cualquier marcha de esta que toquemos hoy, ¿no? Como son piezas que están recién salidas, que llevan meses en la calle, bueno, pues posiblemente no se toque lo que se debe tocar, pero con el tiempo, al escucharla, marcha que es muy pegadiza, pues me supongo que alguna siempre sale a flote, ¿no? Como te he dicho de la de Mi Amargura, ¿no? Que de Ferré, ¿no? En fin. Sí que me interesa conocer, Antonio, cómo es ese proceso, que nunca hemos hablado de él, cómo es el proceso de bueno, pues seleccionar una marcha procesional, ¿no? Porque tú me decías que gran parte del repertorio que vais a interpretar en el concierto de este sábado son marchas procesionales inéditas que os han llegado, pues prácticamente de la mano de ese autor, ¿no? Recientemente, que no habéis tocado nunca, pero porque las marchas no existían en realidad, ¿no? Son de reciente creación, podemos decirlo, que es la composición, ¿no? De esa marcha. ¿Cómo es ese proceso de que os llega a vosotros la marcha, vosotros os interesáis, preguntáis al autor, decidís una o en vez de otra, ¿cómo la hacéis? Hombre, mayormente te digo como la de Trumanto Macarena, ¿no? Mientras Trumanto Macarena, bueno, pues el autor estuvo aquí en Ubrique y me dijo, oye, mira, este año he sacado dos marchas, si vais a meter alguna, pues yo te la voy a mandar, bueno, pues automáticamente, pues así ha sido, ¿no? Nos ha mandado, hemos probado tanto una como otra, hemos visto que esta es la que a nosotros nos ha gustado más, y la verdad, pues la hemos metido, ¿no? Después tenemos el Cristo de la Neguilla, también otra marcha que también, bueno, pues la verdad, la habíamos escuchado, pudimos contactar con su autor, se la pedimos, de por sí ya el autor pues nos ha mandado también tanto esta como otras más que él había sacado. Esta es nueva y bueno, y la verdad que la hemos visto también, una marcha un poco, que es un poco rara, que no es una marcha normal, vamos, por unos solos que trae, que son unos solos raros, ¿no? O sea, bueno, raro al hacer raro que no están excusados, ¿no? Uh-huh. Que no están excusados y con diferentes instrumentos, ¿no? O sea, que no es el solo del saxo, el solo de la trompeta, el saxo de trombón, trompeta, bueno, trompa, hay varios, y entonces una marcha un poco, que es compleja. Un poco extraña, ¿no? Pero dentro de lo extraña, una marcha que es pegadiza también y es muy bonita, y bueno, y la verdad. Y bueno, y como todas, pues, ¿qué te digo? Pues la verdad que en fin, que es ya en aniversario, sí. En aniversario es una marcha de, vamos, muy gaditana, que el autor es de Cádiz, y es muy gaditana con su tanguillo de Cádiz, o sea que bueno, todo viene en al dedillo, ¿no? De lo que, ya que estamos en la provincia y que además somos de la provincia. Claro. En realidad, bueno, pues todo ese trabajo y ese esfuerzo en torno a lo que es la música cofrade hace que cada año introduzcáis piezas nuevas, ¿no?, en el repertorio. Sí, bueno, es que la verdad, pues, si tú date cuenta que si coges piezas que se han tocado, pues claro, los mismos compañeros empiezan, oye, mira, que ya esta marcha la hemos tocado, que esta marcha, vamos a ver si metemos otra marcha, vamos, diferente. Bueno, pues en el caso de eso, pues metemos 7, 8 marchas o 10 marchas, y de las 10 marchas, pues vamos eliminando y vamos cogiendo la que nos va sonando mejor y la que nos gusta más, ¿no? Siempre cogemos un repertorio más o menos de la manera esta, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿cuánto repertorio tenéis vosotros en cuanto a música cofrade? Si lo contabilizamos, no sé si Bueno, repertorio me está hablando de piezas para... De piezas, de marchas profesionales que tenéis preparadas para tocar, ¿no? Que a lo mejor no toquéis este año porque no sea oportuno, pero que las tenéis en el repertorio, que las conocéis y que sabéis tocarla. Muchísimas. Si te lo digo, no sé, serán cientos de marchas, ¿no? Las, claro, que hay, ¿no? Lo que pasa es que siempre, mayormente, se van cogiendo, o sea, casi siempre que salimos se van cogiendo porque las mismas hermandades te están pidiendo. Te piden una u otra. Ya te piden, y entonces, claro, pues, vamos, sales tocando con, porque la hermandad te exige, yo que sé, 20 marchas, ¿no? En que tú lleves 30, pero te está exigiendo 20 marchas. O si no llevas 20 marchas, pues llevas 30 o llevas, vamos, las que sea, ¿no? Pero vamos, que mayormente siempre en Semana Santa lo que solemos llevar son unas 30 marchas más o menos, por lo que ocurra, ¿no? De que te pidan una, te pidan otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la banda de, de Chiclana, el repertorio que lleva, son 150 marchas. ¿Por qué lleva 150 marchas? No es que lleve 150 marchas cuando salgan a cualquier cofradía, sino solamente que la cofradía le va a pedir X de marcha, otra cofradía le va a pedir X de marcha. ¿Qué es lo que pasa? Pues se han juntado, bueno, nosotros le pedimos el repertorio y nos mandaron el listado con 150 marchas. Dice, este es el repertorio que llevamos nosotros esta Semana Santa. O sea, la verdad que te queda un poco sorprendido, mayormente porque son muchísimas marchas. Y bueno, pero claro, no es que las lleven las 150 en cualquier cofradía que vayan a tocar, sino que mayormente que le piden 40 piezas y la otra le pide otras 40 que no coincidan unas con otras, y el otro le pide otras tantas. Claro, pero las 150 las tienen que tener controladas por si surge tocar una u otra, ¿no? Claro, o sea, entonces mayormente cuando a cualquier cofradía, pues le dicen, oye, mira, este es el repertorio, ¿te parece? Oye, mira, no, pues esta me la quita, me metes esta, me metes la otra, o sea, entonces vas metiendo marcha que no, que otra cofradía no la quiere, ¿se me comprende? Claro. Bueno, pues eso ocurre también aquí, ¿no? A nivel local. Vosotros, por ejemplo, os pondréis de acuerdo con la Hermandad del Nazareno, creo que el Viernes Santo, ¿no? Que es cuando estáis presentes en la salida procesional del Santo Entierro y la imagen de la Virgen de los Dolores. ¿Y qué más? ¿Dónde están? Y en el cautivo, exactamente, el Miércoles Santo. Eso es la participación vuestra en la Semana Santa de Ubrique, ¿no? Sí. Bueno, también eso, pues, no, pues no tanto uno como otro, pues nos piden, oye, mira, queremos la marcha esta, queremos la marcha tal, bueno, y la verdad es que procuramos de llevar esas marchas que nos han pedido, ¿no? Si a un caso que nos pidiesen una marcha, que no la tuviésemos en el archivo, ¿no? Pues bueno, intentamos de buscarla por todos los medios, si se puede conseguir, se consigue, si no, pues habría que dejarlo, ¿no? Pero bueno, que cada cofradía tiene su repertorio de marcha, porque están ensayando con el paso, porque, en fin. Y claro, mayormente pues las quieren, ¿no? Quieren sus marchas porque ellos llevan un disquete donde va sonando, van llevando el paso y, claro, mayormente y lo van cargando en función de la música. Pues ya esas mismas marchas son las que te están pidiendo, ¿no? Mayormente otro, por ejemplo, aquí te pregunta, oye, ¿qué repertorio es el que tenéis este año? Pues mira, tenemos esto, pues vale, pues ya ellos también se buscan ese repertorio y ellos también cogen las que les gustan más, ¿no? De ese repertorio que nosotros les damos, ¿no? En fin, eso son cuestión de cada cofradía. El tema que cómo lo puedes llevar. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo estáis trabajando vosotros para vuestra participación en la Semana Santa de Ubrique con las salidas procesionales del miércoles y del Viernes Santo? Sí, tenemos como todos los años, tenemos el miércoles y el viernes aquí, y la verdad que bueno, que bien, que la participación pues vamos bien, o sea, los ensayos, la verdad que bueno, siempre se queja uno de los ensayos, pero claro, hay que comprender que los estudiantes no te van a venir de Sevilla, ni te van a venir de Cádiz, ni te van a venir de Málaga. Tienes que esperar un viernes que te lleguen, y no llegan todos, sino, bueno, y te encuentras en un ensayo, pues bueno, hay veces que te encuentras con 20, hay veces que te encuentras con 30, y bueno, y hay veces que te encuentras con todo, ¿no? Que tú ves la, bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿hoy qué es lo que pasa hoy? O sea, en fin, pero vamos, los ensayos todos bien, sin problema, y bueno, pues ya estos días, esta semana hemos estado enfocados en estas cuatro marchas que vamos a tocar, vamos, en las cinco, vamos, en este caso, y hemos estado enfocados, y la verdad que, en fin, para tener un poco más concreto todo lo que se va a hacer y que salga lo mejor posible. Claro que sí. Bueno, pues concierto de marchas procesionales como anticipo de lo que va a ser la música cofrade en esta Semana Santa en nuestra localidad a cargo de la agrupación musical Ubriqueña. Recuerden, será este sábado en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 9 de la noche. Si quieren disfrutar de, pues, aproximadamente, ¿cuánto puede ser? Más de una hora, ¿no? Una hora y pico de marchas procesionales. Aquí tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo máximo que puede durar una hora. El tiempo un poco que puede haber un poco de más, mientras que una banda sale y entra la otra, que puede haber un intercambio donde puede durar un poco más, pero vamos, una marcha de procesión puede durar, pues bueno, unos 5 minutos, 4 minutos, más o menos lo que puede durar, ¿no? Ya calcula 8 marchas el tiempo que va a durar, pues más o menos, pero vamos, que una hora es lo normal de que dure el concierto. Oye, Antonio, por cierto, una última cuestión. ¿Hay afición a la música cofrade en nuestra localidad? Al parte de lo que es ya vuestra participación en la Semana Santa, en las salidas procesionales y demás, ¿hay aficionados que disfrutan de lo que es la música cofrade? Sí, hombre, sí que los hay, claro que los hay. Los hay. Pero también hay, por otro lado, que bueno, yo conozco a muchos cofrades que le gusta y entiende tanto de marchas profesionales como uno mismo, más que uno, vamos, que eso también te lo digo, ¿no? Lo que también veo, por otro lado, que los mismos cofrades que aquí hay, o sea, los mismos, bueno, pues te encuentras en el concierto y posiblemente pues te encuentren muy poco. Ahí es que no falta ningún concierto, pero ahí es que no va ninguno. O sea, así lo digo, ¿no? Lo digo así de claro porque la verdad. Pero bueno, yo he hablado con muchos de los que están metidos en hermandad y la verdad que entienden bastante de marchas, de procesiones. Y vamos, tú le hablas de una marcha y te explica de la marcha desde el autor, cuando la sacó, el año que la sacó, y te explica todo. Cuando, por ejemplo, yo no, aún digo, bueno, yo no sé en qué año la sacó, ni tampoco, que no me acuerdo ni del autor, ¿no? Pero sabes, vamos, tocarla, ¿no? Que lo que sí, no me acuerdo, pero es que se acuerdan de todo, sí. O sea, que hablo con unos cuantos, o sea, que la verdad que bueno, que hay que hay mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pero como también te comentaba antes, hay gente que, bueno, que mucho, o sea, mucha Semana Santa y todo lo más, pero damos un concierto, tanto cualquiera que dé un concierto de Semana Santa, pues no, bueno, no lo ve, o sea, no lo ve, digo, bueno, total. Uh-huh. Sí, que quizá, bueno, pues tener un poco el respaldo de toda la comunidad cofrade de la localidad, ¿no? Porque se ofrece una cita cultural, pues, muy especializada, ¿no? Dentro del marco temático, pues, en concreto son marchas procesionales dentro de ese plano musical lo que se va a ofrecer en el concierto. Y, bueno, pues por ello se invita a todas aquellas personas aficionadas, ¿no? A este marco, pero también, bueno, pues a las personas que están vinculadas, ¿no? Al mundo de las cofradías en nuestra localidad. Sí, claro. Vamos, yo les invito a todo como todos los años los invito y la verdad nosotros, como también te he comentado, mandamos nuestras cartitas a todas, a las hermandades que hay aquí, a todos, ¿no? Y como a las hermandades a gente, bueno, venga muchísima gente. Y la verdad que, bueno, que lo que le pido es eso, de que vayan. Otra cosa, perdón, que me se iba ahí de la cabeza, El presentador Sebastián Casillas, sí, el pregonero pues la verdad que él es uno de los que la verdad que lo veo en todos los conciertos, o sea, y además le habla de ese es uno de los que le habla de cualquier marcha y te explica la marcha de punta a rabo, ¿no? O sea, sí, y la verdad que en fin, que no te voy a poner, Antonio, él, en un aprieto, pues, no te voy a poner en un aprieto preguntándote si vais a estar en el pregón de Sebastián Casillas, porque eso imagino que es algo que tendrá que decirnos Sebastián. Pero bueno, ahí lo lanzo, ¿no? Por si acaso. No, está la banda. Tú date cuenta, vamos, está la banda municipal, vamos, la banda que la banda Guanchacón. Sí. Vamos, cada año hacemos el pregón una banda, otro año lo hace la agrupación, vale. Otro hace lo hace la banda. Este año le toca a la banda. A la banda, lo tenía establecido así, vale. Está establecido así y la verdad que no hay, vamos, en que se lo preguntes a él o se lo preguntes, vamos, si sabes quién estuvo el año pasado, pues darte cuenta que este año le toca a la otra, ¿no? Lo tenemos establecido así y la verdad que, bueno, va bien y en fin. En que hemos tocado, ya en dos conciertos hemos tocado las dos bandas juntas porque el pergonero le ha gustado que estén las dos bandas y bueno, y hemos tocado las dos bandas juntas. Pero vamos, siempre, pues cada año le toca una banda. ¿Vale? En fin, la cosa es que el pregonero de la Semana Santa de Ubrique será el encargado de presentar a el concierto de marchas procesionales, que seguro que será una presentación con fundamento, ¿no? Porque Sebastián Casillas nos tiene acostumbrado a que ofrece datos y a que, bueno, pues tiene un sentido divulgativo importante, ¿no? A la hora de explicar las cosas. Así que, pues también merece la pena, ¿no? Asistir para escuchar esa presentación. Sí, la verdad que sí. En que la verdad también te digo que la verdad el compromiso se lo hicimos ayer y él se brindó automáticamente, bueno, porque siempre nos ha estado presentando en José Luis Gil y la verdad pues se encuentra de viaje. Cuando me lo comentó ayer que no podía estar, que bueno, tuvimos que hacer hincapié. Hablamos con él, vamos, estuve hablando con él, la verdad, le hice el compromiso y no me puso ningún problema, la verdad, incluso anoche se presentó en el ensayo, o sea, bueno, la verdad que sí, la verdad que en fin, que... y bueno, ya tenía el repertorio prácticamente de lo que iba a hablar, de lo que no iba a ir. Bueno, me dijiste que con el pregón estaba un poco liado, que esto, pero ya tenía el repertorio, lo que iba a presentar, lo tenía eso ya al borrador y la verdad que muy bien, está muy bien. Bueno, pues ahí queda también esa presentación de lujo, ¿no? Por parte de Sebastián Casillas, el pregonero de la Semana Santa de este año. Sí. La verdad que es un lujazo tenerlo así. En ese concierto de marchas procesionales que recuerden será este sábado a partir de las 9 en el IE Maestro Francisco Fatou con la agrupación musical ubriqueña y la banda invitada de música Maestro Enrique Montero de Chiclana. Antonio, ¿qué nos queda? Hemos estado dando un buen repaso, ¿no?, al trabajo que habéis estado desarrollando en torno a lo que es la participación de la agrupación musical ubriqueña en el ámbito cofrade, la Semana Santa de Ubrique en particular. Y no sé si nos queda algo más por comentar, sino pues como siempre terminamos, ¿no?, invitando a los ciudadanos, bueno, a participar. Yo creo que ya no hay nada que comentar, solamente lo del concierto, que estaremos este sábado en el Fatou con la banda de de Enrique Montero de Chiclana. Y bueno, desde aquí invito a todos los ubriqueños que quiera pasar un rato con la música cofrade, y bueno, que estaremos allí, lo acogeremos, y espero de que les guste este concierto y que pase un rato en agradable con nosotros y con la banda de Chiclana. Pues sí. Concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical ubriqueña con el maestro Enrique Montero de Chiclana. Antonio Chacón, muchas gracias como siempre por estar con nosotros y por informarnos de las actividades que organizáis. Venga, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Venga, buenos días. Adiós. 11:07, aquí queda nuestro primer encuentro de actualidad con el que queríamos abrir la jornada de este viernes a modo de agenda ya del fin de semana, preparándonos para anticiparle las actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio. Hacemos una breve pausa y enseguida el repaso a los titulares del día.